Se está abriendo la tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor. Dejemos que todo el mundo los vea. No hay poder ni religión que los detenga. Se está derribando los muros. 14 minutos ya han transcurrido del mediodía. Donde quiera que estés escuchando la 221 Radio, nosotros somos los Imparables y nos quedamos hasta las 13. En esta hora de almuerzo, ¿se puede buscar, Eli, alguna música que tenga que ver con la comida, que tenga que ver con el almuerzo? Che, déjense para la foto. Aguanten un toque. Están dando como Salamanca al piano, diría mi viejo. Bueno, estamos acá compartiendo con los chicos de Alimentación Consciente, Nicolás Parralejo a mi derecha y Agustín Dapato. Dapoto, ahí está. ¿Qué apellido? ¿De qué origen es? Dapoto. Italiano, madonna mía. Tiene que ver a Lora con la Morfi y estamos en un horario lindo para charlar. No sé si será del gusto de los oyentes, pero vamos a tratar de conversar con los chicos de Alimentación Consciente, que tiene que ver lo que nos han traído hoy. Yo voy a recibirlos, a presentarlos. Nicolás, buen día, buen mediodía. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Todo muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, contento y agradecido principalmente por poder tener este espacio de compartir y ser puente con todos de lo que hoy nos gusta, nos representa, es un hábito, es un estilo de vida. Y tiene valores que creemos que está bueno compartir y esto es una herramienta de compartir más masiva de la que estamos acostumbrados, así que muchas gracias. Bueno, Nico, tu compañero, tu amigo Agustín, ¿cocineros? ¿Qué son ustedes? A ver, son tipos jóvenes, en principio son tipos jóvenes. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, primero gracias por el espacio. Sí, yo tengo 24, arranqué a los 15. Por motivación, a los 15 ya pisé una cocina y ahí como que le seguí dando. Ajá. Y sí. Che, esto consiste en concientizar a la gente que se puede comer no como comemos nosotros, los animales, digo que comemos en cantidad, sino incorporar distintas materias primas que tienen que ver con... Yo le voy a contar a los oyentes porque esto está fantástico. Acá delante mío tengo un plato, esto lo trajo Agustín. Sí. Sí, bueno. Agustín, contanos que veo que tiene nueces arriba, es un brownie. Exacto, es un brownie que la característica es que no tiene ningún producto, ni manteca, ni leche, ni huevos, nada. Ajá. Derivado de origen animal. Ajá. Y aparte tiene agregado que no tiene gluten. Muy bien. ¿Y lo que tenemos al lado qué es? Al lado tenemos unas cookies de manzana, almendra y pasas de uva. Siempre todo que sea frutos secos está activado, después vamos a explicar bien por qué. Bien. Y al lado tenemos un pan de miel. En este caso, siempre que cocino, uso miel de caña. ¿Miel? De caña. De caña. Exactamente. Esperá que voy a pedirle a Eli que corrija un cachito el micrófono tuyo, porque yo te escucho muy bajito. Dale. A ver, Eli, si podemos corregir un cachín. Ahí. Animalo más. Ahí. Ahí va mejor. Ahí te estoy escuchando mucho mejor. Ahí. Perfecto. Está. No, ahí viene Eli, te rompe todo el micrófono y lo va a poner a tiro. Bueno, me voy del otro lado a conversar con Nicolás. Nicolás ha traído un sobre que tiene que ver con lo que estaba comiendo el gringo. Gringo, si después que te bajás con el mate que te estás tomando, hola, ¿qué chico, comiste ¿cómo vos? Hola, ¿cómo estás? Comí una, esto sería una, ¿cómo decirte? Una, yo te leo lo que dice acá, gringo. Sí. Deshidratado por debajo de los 45 grados, conservado con enzimas, vitaminas y minerales, sin harina, conservantes, aditivos químicos ni refinados. Esto está compuesto por banana, coco, cacao, amargo, natural crown. Perfecto. Riquísimo, te digo. Para mí, que me encanta, ¿no?, el dulce, sí. Me tengo que comer un kilo y medio, por supuesto. Y aparte, me dio un mate. Sí, sí. Que será, o sea, te dije mate, que sí, pero... Sí. Va, riquísimo, ¿eh? ¡Ah! Ajá. No sabe qué rico que está, ¿eh? Bueno, ahora si le no voy sé a qué preguntar... tiene, le preguntaría, preguntale. No, quiero saber, en principio, para que la gente, los oyentes escuchen... ¿qué es esta galletita? Porque es una galletita, Nico, esto. Tal cual, sí. Lo que hacemos es como imitar texturas de las que nosotros ya nos hemos familiarizado mucho, como puede ser un pan, una galletita, para hacer una transición sencilla, recreándola con otros ingredientes, ¿no? Volviendo más a la esencia. Son semillas, frutas o verduras y está todo deshidratado a menos de 45 grados, que es lo máximo que calienta el sol en la Tierra, y todos los procesos de las plantas y los animales se realizan a esa temperatura. Ajá. Por encima de esa temperatura ya las proteínas se empiezan a desnaturalizar y ya perdemos vitalidad. Si esa banana pudiera plantarse, o si esas semillas estuvieran enteras y las regáramos, brotarían. Esa vitalidad que va a ser un futuro árbol, está encerrada en una semillita de girasol, va a ser una planta de girasol, nosotros la comemos. No está horneado, en vez de bandejearlo quizá 30 minutos, esperás 25 horas, pero lo vale, digamos. ¿Cuánto tiempo se espera para hacer esto? Son 25 horas de deshidratado a esa temperatura, muy mínima. Ajá, 25 horas sí. Para elaborar este tipo de galletitas, sí. Por ejemplo. Sí, genial. Hay distintas opciones, se pueden hacer frutas deshidratadas esto, por menos horario. Nico, yo voy a tratar de describirle a la gente que es una galletita bien cuadradita. Finita como una papa frita. Claro, finita como una papa exactamente. Frita. Parece una galletita de esas express, una galletita... Más finita. Una así, más finita, una cerealita. Una cerealita, ahí está. ¿Qué me decías, Gaby? Que son muy similares a las crackers. Exactamente. Que acompañan, se puede acompañar, estas son dulces, pero también, bueno... Claro, pero estas, digo, si fuesen un poquito más chiquitas, serían las del paquete que son hipergrasosas, que tienen azúcar arriba, ¿no? Que engordan una barbaridad, un disparate. Bueno, y acá me han pasado el mate este, que además del mate ser muy original, porque tiene una cara azteca, parecería, con pegale un diente de oro. Tiene lechuga, tomate, cebolla. ¿Qué tiene adentro? Pegale. Adentro, pegale. Bueno, nosotros decidimos compartir un mate consciente. Devolvé. Quisimos como inaugurar nuestro siglo con el nombre de Cebando Conciencia. Cebando porque el mate creemos que es algo que invita a... predispone a hablar y predispone a escuchar también, ¿no? Y muchas de las cosas lindas que nosotros proyectamos este tiempo siempre fueron en torno a un mate, en casa de uno o de otro, así que nos parecía interesante la propuesta. Ese mate tiene, bueno, yerba orgánica. Tiene moringa, que es una planta que está adquiriendo mucha popularidad desde la India. Tiene minerales, vitaminas... proteínas, antioxidantes, regula el colesterol en sangre, regula el azúcar en sangre, fortalece el sistema circulatorio, el sistema inmune, es muy interesante. Y tiene un poquito de manzanilla, que bueno, es un sedante de todo el sistema digestivo, está bueno para acompañar. Cuando yo te escucho, Nico, y ahora vamos a pasar a dejarlo hablar un toque a Agustín, pero digo, cuando yo te escucho hacer esta descripción médica con respecto a todos los ingredientes que vamos a degustar y este mate que estoy tomando, que tiene un gusto rarísimo. Sí, pero rico. Rarísimo, pero muy broma, rico. Pero está rico. Muy rico. Sí. Esto de la yerba, y esto, ¿dónde lo preparan ustedes con la yerba que actualmente tenemos? ¿Cómo es el asunto? No, hoy por suerte hay muchas opciones para conseguirla. Esto tiene difusión. Es una yerba tradicional, lo único que es orgánica. La yerba a la que estamos acostumbrados tiene una serie de aditivos que no están tan buenos, por eso estamos acostumbrados a la acidez y a la inflamación de la panza y como que creemos que es consecuencia inevitable del mate y no es así. Para las plantaciones, para que se conserven más fácil, están regadas con pesticidas, tienen saponinas que son como detergentes que se le ponen a propósito para que haga esa famosa espumita al mate. Claro, y a nosotros nos hace mal. Claro. Nos hace mal. Que uno en lo gracioso cuando se llama mate dice, fíjate la espuma. Qué buen mate. No consideres el jabón que le puse, ¿no? Para hacerse el gracioso uno diciendo que tiene una importante espuma. Y es real, tiene jabón, sí, saponina. Ah, tiene, sí, tiene sí, ¿cómo sí, se sí. llama? Saponina. Saponina. Sí, sí, sí. Este conocimiento, pues te fuiste por la rama, me diste una explicación absolutamente técnica de todo esto. Sí. Tiene que ver con un estudio que ustedes, evidentemente, vos, Nico, te has puesto como meta y para poder hacer toda esta maravilla de la nueva comida sana que debemos hacer en principio los argentinos, y para el mundo entero. ¿Esto de dónde viene todo este origen tuyo? Sí, en realidad la alimentación consciente involucra un poco todo. Es hacerse también un poco responsable de seguir toda la cadena alimentaria, desde el origen del producto hasta que uno lo lleva a la boca. Comer consciente no es solo decir, elijo sacar un refinado, un azúcar blanca o una harina blanca. Ajá. Es también profundizar. O sea, si nosotros vamos a aprovechar, no sé, los beneficios de una semilla de girasol, es lindo saber cómo se ve esa semilla en la naturaleza, que... El 90% me incluyo, no conocía cómo era un árbol de tal especie, por ejemplo, y pensé que era como estaba en la mesa. Y hay muchas cosas que no son como nos llegan a nosotros a la mesa, fraccionadas, empaquetadas. Tienen un origen mucho más noble, más natural, y parte de alimentarse conscientemente es eso, ¿no? Interiorizarse en todo el esfuerzo que hizo esa planta para que vos tengas esa semilla en la mesa, por ejemplo. Y lo mismo con esto, agradecer estas hojas y saber lo que nos aportan. Son medicina. O sea, es volver a la fuente y hay muchas personas hace siglos que la medicina era esta, eran yuyos. Y la medicina tradicional, discúlpame gringo, ya te dijo, pero la medicina tradicional, sí. ¿Critica, apoya, cómo ve esta alimentación? Porque acá le están jodiendo un negocio a un tipo que hace años, por ejemplo, digo uno porque me acuerdo, el doctor Cormillot, que tiene su negocio armado en función de hacer adelgazar a la gente a través de su mágico sistema que después, efecto de rebote, y los pacientes vuelven a engordar el doble. Digo, esto en algunos personajes como este, puntual, no cae muy bien, me parece, ¿no? Ravena y demás. No, nosotros, bueno, nos propusimos como objetivo no criticar ni a la medicina tradicional ni a sistemas, a paradigmas que para nosotros no sirven, pero no criticarlos porque en realidad si son ellos los que tienen la capacidad audiovisual, el dinero y demás, en realidad son como nuestra esperanza para que esto pueda, a nivel mundial, ¿no?, modificarse. Así que perfecto. Lo que sí, no lo compartimos porque tenemos la idea de que tienen objetivos distintos a que cada uno esté saludable, vital y que pueda ser autogestivo de su salud. Creo que se busca otra cosa, ¿no? Ser dependiente y ser enfermo. Nico, con esto la gente obviamente adelgaza. Sí. En realidad el cuerpo solo, cuando vos le das una alimentación fisiológica, como todos los animales somos animales, cada animal tiene un alimento que le es natural. El nuestro es este, es frugívoro, frutas, semillas, verduras. Después lo va a hablar el compañero, pero naturalmente por nuestro aparato digestivo es así. Si bien, uh-huh, disculpando la expresión, nos hemos cagado de hambre a lo largo de la historia y hemos tenido que buscar recursos, ¿no? Perfecto. Y ahí cocinamos, apareció la carne, pero no es lo normal. Lo que sea habitual no significa que sea normal. Y bueno, sí, esta alimentación lleva a un equilibrio natural del cuerpo. El cuerpo va a su peso natural, normal y necesario, con la alimentación natural y en base a la exigencia física que vos tengas. No, las calorías son un mito. No son reales. Uno no debe comer por calorías, uno debe comer por nutrirse. Si está bien nutrido, el cuerpo solo va a su equilibrio natural, al peso ideal. Che, gringo, dale. No, iba a hacer una acotación y después la hago, dale. ¿Ustedes consideran que con esta comida, cómo se llama esta comida? Consciente. Alimentación. ¿Son veganos? Además, sí, somos veganos, vegetarianos. Ajá. Sí, no nos alimentamos de animales. Está bien. ¿Ustedes consideran que esto puede reducir enormemente las enfermedades que uno tiene? ¿Gastritis o lo consideran que es así? Ahora le toca el turno a Agustín. Digo, pregunto, porque yo empiezo a consumir esto, que aparte lo consumí, me encantó. Digo, me va a resultar, yo soy muy goloso que yo, y esto, el dulce, la verdad, me satisfizo enormemente. Digo, mejoraré, no tendré problemas gástricos con el tiempo, digamos, es para, también favorece. Sí, y antes agrego una cosa de lo de la medicina, está bueno aclarar que la medicina en sí es una sola. Cada tipo de medicina, la ayurveda, la medicina, podríamos llamarla tradicional, tiene herramientas. Esas herramientas está bueno usarlas en el momento que las necesitamos. Es como que todas las medicinas, mientras hagan bien a uno mismo, son la misma medicina. Y con respecto a tu pregunta, sí, una alimentación consciente, fisiológica, cambia el cuerpo. Estamos acostumbrados a un cuerpo enfermo, estamos acostumbrados que a los 60, 70, padecer ciertas enfermedades. Hay enfermedades que están aumentando, como la diabetes, cáncer, que van en crecimiento. Cuando toda esta alimentación va a llevar, tenemos fe en eso, va a llevar a que eso vaya disminuyendo. Toda esta alimentación cambia, nos cambia desde todos los aspectos físicos. Y realmente lo que está bueno de esto es, más allá de tener una cuando somos mayores, estar realmente más cómodos, sentir un cuerpo que nos responda, que tener más energía, no estar cansados, no tener problemas en los huesos, todo está todo relacionado. Lo que está bueno de esto es que el primer día, ya cuando uno empieza a hacer cambios, incorporar cosas, de a poquito el cuerpo va a ir notando cambios. Todo el tiempo más energía, se siente menos hinchazón después de comer. Hay muchas cosas que van a ir cambiando y eso está bueno. Ahora vos fíjate que es loco, ¿no? Claro, pero es tan interesante. Uno se mete en esta nueva tecnología, en esta nueva forma de cocinar, en esta nueva... Pero lo que yo me quedé pensando cuando iba a hacer la acotación y escuchándolo a Nico y ahora escuchándolo a Agustín, uno hace comparación. Las comparaciones son odiosas, en principio, ¿no? Digo, dos pibes muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Yo tengo la suerte de conocerlo a uno desde sus primeros pasos de vida, en la vida, primeros pasos, porque lo vi arrancándose a caminar. Hoy lo tengo sentado al lado mío en la radio, con tanta explicación médica, con un tipo con tanta capacidad. Y digo, qué fácil sería implementar a estos pibes, implementar, digo, no sería la palabra, tal vez sería incorporarlos en la educación de la Argentina, en la educación, en un plan de ayudar en los distintos lugares de la educación. De la educación me refiero a la escuela primaria, a la escuela secundaria, invitarlos a que den charlas, porque son pibes jóvenes, tienen toda la polenta, han dejado de lado las malas palabras, me refiero a droga, me refiero a alcohol, pensando en que los otros que los escuchan a través de la radio, de las publicidades, con todo el esfuerzo, todo el sacrificio de levantarse y ponerse a laburar. Aparte vos fijate que no hablan de la imposición, no te lo imponen. No, te lo comento. Te comentan. Te lo comento. Si te gusta, yo me voy, a la música, yo estoy orgulloso de tenerlos acá, son pibes jóvenes y ya digo, me siento... ¿Viste? Todos los sábados decimos lo mismo. Me siento genial y aparte con este mate... Con este mate que estoy tomando, que tiene un montón de cosas, que ahora le voy a decir a Nico que lo vuelva a repetir. Le voy a dar una pregunta más a Gaby. Me voy a la música, volvemos, gringo. Volvemos, Gaby, volvemos, chicos. Y seguimos hablando porque esto es lo dulce, pero tenemos salado también, ¿no? Sí, también tenemos salado. También, bueno, y después nos venimos a lo salado para que la gente ya tome conciencia. Gaby. Tomando un poco lo tuyo, Jorge, de la integración, te pregunto a cualquiera de los dos, ¿cómo juega en lo personal, en lo particular, esta integración con el resto de la sociedad? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo son aceptados? ¿Tienen dificultades? ¿Cómo lo van viendo? Bueno, arranco respondiendo. Está muy buena la pregunta, porque en lo particular, a veces cuando pensamos en salud, nos pensamos un poco como nosotros mismos, pero aparte vivimos una sociedad. Al vivir en esta sociedad, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Que nuestra salud completa se da cuando estamos cómodos en el entorno familiar, social, laboral. Todo eso hace parte de nuestra salud. Y me gusta a mí hacer el clic, como empezar a pensarnos desde una óptica positiva, desde esto que nosotros, como decía él, no es imponerlo, sino es contarlo en nuestra propia experiencia, cómo nos fuimos metiendo cada vez más y todo lo que uno va cambiando. Porque hablamos mucho de la alimentación, pero es mucho más que el alimento los que nos entra por la boca. Y más allá de toda alimentación buena que nosotros tengamos, siempre está el factor emocional y espiritual en todo esto. Y el entorno es fundamental. Nos pasa que siempre tenés cierto rechazo y cierta aceptación. Y está bueno ir jugando con eso. Yo en lo personal... Hace mucho que vengo con esto y me gusta ver el cambio en familia, en amigos, que de a poquito un montón de cosas como las cracker o cosas sin gluten que pensás que nunca lo hubieran comido, que no le iban a gustar y la verdad que a la gente le gusta. Hay mucha aceptación. Agustín, tengo que parar acá porque me tengo que ir a la pausa. Eli, ¿nos vamos a la pausa ya? Sí, levantame un poquito la música, volvemos con lo salado, nos queda un montón de programa todavía, no se vayan de ahí, estamos en la 221 Radio, esto es Imparables, charlando de alimentación consciente, tipos jóvenes con la mejor cocina y donde lo tenés en el mejor espacio de radio que te podemos dar nosotros, los Imparables. ¿Por dónde? Por la mejor, la 221 Radio, aquí. Degustando estas exquisiteces que nos han traído los chicos de Alimentación Consciente, Nicolás Parralejo, Agustín Dapoto, estamos degustando y ahora vamos a pasar a la parte salada, a nuestras vías de comunicación, gringo, si usted es tan gentil y tan amable. Línea directa para oyente 422-8662, WhatsApp de la radio 221-502-7471. También tenemos nuestro WhatsApp 221-409-1211. El sábado pasado, lo quiero comentar porque tal vez esté pasando lo mismo, en distintos puntos de la República Argentina a través de internet, escuchando la 221 Radio, se engancharon en nuestro programa gente en Ushuaia. Gente que nos estaba escuchando en Ushuaia, intentaron mandar mensajitos de saludos y de cómo se estaban riendo de las boludeces que nosotros decíamos y no llegaron a la radio, llegaron posterior a nosotros dejar el espacio de la radio donde llegaban los chicos de La Casa Invita, así que nosotros los levantamos en el 15-409-1211, así que quiero mandar saludos, no sé quiénes son, nos estaban escuchando en Ushuaia y... Otro lugar, San Luis, también nos estaban escuchando. Lo que es claro. Lo que no tener nada que hacer. Al mediodía, viste, la gente mientras cocina se pone, y ahora con toda esta implementación de este nuevo alimentación consciente, tal vez empiecen a salir a buscar los productos un poquito más sanos. Y supongo que deben ser más económicos también, sí. Tengo una preguntita, me ocurrió acá. Yo empiezo a consumir esto, pero no voy a dejar lo otro por ahora porque, viste cómo es esto, hasta que te acostumbras. ¿Contamina? A ver si soy claro con lo que estoy preguntando. Como esto, por ejemplo, que está recontra riquísimo. Pero a la noche me mando 4 pizzas con 6 cervezas. ¿Sí? O sea, sí. ¿Qué hice? No consumí nada, no me sirvió. No sirve, digamos. Pero a lo mejor es una boludez lo más probable, digamos. Agustín, probable. ¿Qué dice usted? Para mí la pregunta está muy buena. Todo sirve. Lo importante es empezar a incorporar cosas. Cuando empezamos a incorporar cosas fisiológicas, superalimentos, cosas crudas, semillas activadas, es incorporar, nos va haciendo dejar las otras cosas que no están tan buenas. El tema con los productos industrializados, los productos refinados, son que tienen muchos aditivos. Tienen glutamato monosódico, tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Eso va haciendo al cuerpo adictivo y hace que sintamos más rechazo por las cosas naturales. Por eso, volver a la alimentación más natural, fisiológica, cruda, extractos, semillas, crackers, va haciendo que volvamos a sentirle el gustito. A nosotros nos pasó que con el cambio de alimentación el paladar se va limpiando. Y hay muchas cosas que te volvés mucho más sensible. En mi caso personal hice algunos ayunos y eso también ayuda mucho a reencontrarse con el alimento. El sabor tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sí. Es decir, poder saborear algo distinto. A mí me llamó la atención la yerba recién cuando me convidaste el mate, Nico. Este sabor distinto, uno que viene de una alimentación precaria, básica, en los alimentos básicos de todos los días, digo, el cambiar el sabor de la hierba, lo puede ser, ¿cómo lo podría graficar? Sería hasta, no imponerlo, pero ir mitigando esto como para ir cambiando los sabores, ¿no? Que no nos llame la atención, digo. Es decir, proponerle a la gente que vaya, es decir, cada 3 mate tomate uno de estos. Claro, bueno, sí, eso fue. Sería un juego como para meterlos dentro del tema, ¿no? Sí, es lo que me pasó a mí, llamó la atención. O sea, yo, bueno, este tipo de mates lo probé en un curso de aromaterapia con Eugenia, la profe, que hacía mates raros, especiados, ¿no? Les ponía pimienta o jengibre o canela. No. Y a la mañana, con este clima, eran geniales. Porque vos levantás la temperatura y te sentís despierto. Y aparte salía de lo tradicional. Y vos, cuando pasa tanto tiempo que vos haces una especie de ritual y se hace un hábito, realmente el otro te disgusta. O sea, yo si hoy tengo que tomar un mate común, no lo tomo. Porque... ¿Pero por necedad, por negación o porque este sabor reemplazó exactamente mejor al mate común? Es que realmente... A la yerba mate común. A mí me gusta más. No hago más nada por compromiso, sino que elijo qué voy a tomar y elijo dentro de lo que está lo mejor, y si no, prefiero no agradecer y no tomarlo. Yo te invito a mi casa. Perdón. Te invito a mi casa, por ejemplo. ¿Qué haces, Nico? ¿Vamos a comer un asadito? ¿Bon? Yo siempre, bueno, con respecto a los asados... ¿Puedo prepararte algo a vos? Claro, por suerte sí, siempre hay alguien predispuesto que... Las dos cosas. Sí. Venís a la tarde, digamos. ¿Tomamos unos matecitos? No, vos me decís que no. A mí me gusta compartir, porque como decía Agus, está bueno eso del aspecto del entorno, ¿no? Para nosotros es súper necesario. Siempre al inicio de esto uno se aísla. Por dos cosas. Claro. Una, porque es un momento de introspección que primero te tenés que conocer, porque es un reaprender a comer, una reeducación. Y segundo, porque no te sentís cómodo realmente afuera. Vos estás haciendo un cambio brusco y encima tenés preguntas y todo del entorno que a veces son agresivas, ¿no? Y demás. Y bueno, y a nosotros nos gusta compartir. Entonces, pasado ese momento, ese proceso, hoy nos gusta compartir, llevamos, ampliamos la variedad, invitamos a que prueben, nos incluimos. Como nos incluimos. Te sentís, claro, incómodo. Nosotros lo invitamos, estaríamos, claro, él estaría incómodo, digamos. Claro, no. Yo interpreto de que el cambio, él decía, desde lo interior. Y esto tiene que ver con una filosofía, con una forma de cambiar la vida de uno. A partir de, en este caso, la alimentación. Me parece genial. A ver, pasame en limpio. Claro, yo digo, en principio, nosotros dejamos el mate amargo y nos vamos a esta hierba. Sí. Dejamos la comida, el pollo, el asado, el pescado. Acá esto también tiene lo que vamos a ir a lo salado. Ahora cortito para hacerlo lo salado. ¿Nosotros lo vamos a consumir y también nos va a cambiar el sabor en nuestra boca? Lo que decía Agustín, ¿eh? Sí, es una lo salado. Es una reeducación en realidad. Es una son sabores nuevos. Son sabores nuevos. Nada va a reemplazar. Se intenta con recursos asimilar quizás apariencias, como ese brownie, que es un brownie, vos a simple vista es un brownie tradicional. Y es como para invitar y hacer una transición. Pero después es una elección. Realmente hay cosas que nos gustan mucho más. En lo salado, yo hoy me tengo que comer un omelette. Y el omelette no me gusta que lo hagan con harina, huevo y leche. Quizá lo hago con otra cosa, ¿no? Está bien. Yo preguntaba, porque esta comida, le pregunté a Agustín antes de empezar la nota, pero digo, ¿es apta para celíacos? Absolutamente. Sí, es apta para celíacos, es apta para veganos, para diabéticos en su mayoría. Toda. Ajá. Sí. Toda. Sí, sí, sí. Y una pregunta de borracho, de borrachín, ¿con qué se acompaña la comida salada o la comida dulce? ¿Con qué bebida, por ejemplo? Bueno, hay infusiones de hierbas, hay mate, hay jugos naturales, exprimidos de fruta con especias, pueden ser con jengibre, con menta. ¿El alcohol en esto no participa? El alcohol no es un alimento fisiológico y no... Por consiguiente no se considera. No, nosotros no lo vamos a recomendar. Ajá. Siempre en toda transición está bueno no prohibir, pero entender que en realidad no nos aporta y que no nos aporta nada, ¿no? Perfecto. Yo te digo que el brownie es parecidísimo. Me encantaría que me deje un bocadito, pero a mí me encantaría. Yo me estoy parando no, para no, comer. No, pero como agarrá, yo estoy hablando... Agarrá usted, y quédatelo en la mano. Usted, claro, sí. O le clavo la lapicera en el dedo cuando si me tomo. Si hoy por hoy hay uno con chocolate, qué sé yo, y esto, Sí. Tiene un sabor. Sí, tiene una vista bárbara. Yo me dejé estas, ¿cómo se llaman? Borracho. Esas son cookies, en realidad la versión es la misma forma que las crackers. Crackers es salado y cookies se utiliza para diferenciar a las dulces. Bien, esto que tiene banana, coco, cacao amargo, estas yo me las voy a llevar porque ahora me voy de viaje con la gente de Arribato Turismo, ni bien termina el programa me pasa a buscar la combi y estoy saliendo de viaje por unos días y esto las voy a probar en el viaje y no le voy a convidar a nadie. Tomá, te lo dije. Algo cortito que me puedan decir con respecto a lo salado. Sí. ¿Qué podemos apetecer un mediodía como el día de hoy? Nosotros hablábamos del guiso, yo dije que ustedes hacen hamburguesas de alpiste. Fue un disparate lo que dije, obviamente. Pero tiene que ver, bueno, me hace cara como que se aproxima. Sí. Bueno, algo salado. Un plato cada uno de salado que me vayan a invitar a almorzar a mí el sábado próximo cuando salimos de la radio. Por ejemplo... A mí y al equipo. Yo te invito a comer, por ejemplo, asado y te pongo al piste en la parrilla, no entra, se cae. Claro. ¿Cómo hago? Bueno, ellos me van a invitar a comer. Dale, vos, sí, no, Nico, ¿qué me prepararías para almorzar? Vamos, Agustín, el gringo, Javi, Nico, vos, yo. Sí, está bueno saber que nuestro alimento natural era crudo, hoy por hoy no tenemos la misma fuerza digestiva y lo cocido es necesario, lo que está bueno es entender el balance en el plato. Si vos tenés un 30% de un alimento cocido y un 70% de un alimento crudo, está muy bien. Entonces, yo haría, no sé, por ejemplo, hamburguesas de lenteja, que es lo que más se les va a asimilar a una hamburguesa de carne. No, pero son muy ricas. Son muy ricas. Hamburguesa de lentejas. Sí, el primer plato. O unas milanesas, por ejemplo, uno de transición que lo comemos todos y no sabemos lo bueno que está. Unas milanesas de berenjena, napolitanas, por ejemplo. Bien. Napolitanas. Ahí va mejor, sí. Con una salsa quizá que va a ser cruda, que va a tener el mismo sabor. Bien. Y un queso que quizá no va a ser derivado animal, sino que va a ser una alternativa que puede ser... Bueno, hay recetas, ¿no? Pero puede ser con papa, puede ser con leche espesada, por ejemplo, que vos lo ves igual, de mismo color, mismo sabor que una mozzarella. Eso me recabió. Sí, me gustó. La hamburguesa de Y a ver, ya Nico preparó el almuerzo. Agustín, ya estamos degustando el almuerzo de Nicolás con jugo de... ¿Qué podemos tomar? Sí, puede ser una limonada con jengibre y menta. Limonada con jengibre y menta. Atende al piojo. Chao, listo. Y postre. Postre, Agustín, te vamos a encargar a vos. Y el próximo sábado cambiamos. El menú vas a cocinar vos lo salado y el postre lo hace Nico. Pero en el caso del postre, ¿qué nos convidarías para comer en el postre? Sábado próximo, mediodía a 1:30 p.m. Bueno, más que nada igual, yo quería aclarar que está bueno el tema de la cantidad, de no prohibirse cosas. Bien. Y también estar atento a lo de los reemplazos. Cuando empezamos con esta transición alimentaria, hay muchas veces que se quiere volver a comer algo, como por ejemplo el seitán, que es la carne vegana, pero que no está buena consumirlo, pues es gluten puro. Así que mi consejo, yo tengo un espacio de nutrición y bueno, también doy clases y ahí siempre hablo un poco de... También estoy en una feria y voy dando consejos de mi propia experiencia. Es ir dejando... ¿Qué tal? Ahora vamos con todo. Es ir consumiendo menos cantidad. Y uno mismo, como decía Nico, hay cosas que le vas sintiendo, no te dan ganas de comerla. Yo cuando voy a la casa de alguien y alguien me cocina, me invita, todo ese eso de casero, de familia, me gusta probarlo, comerlo. Pero hay cosas, una pizza la veo y no me tienta, bien, básicamente. Bien. Que hace 2 años, sí. Bien. Postre, no sé, cocino demasiadas cosas dulces, pues es mi fuerte, ¿sí? No sé cuál elegiría, pero me gustaría dejar eso, como de no prohibirse nada, sí estar más atentos a la porción, a las combinaciones, y diferenciar, esto solo quiero aclarar bien, entre alimentarse y nutrirse. Bien. Porque uno puede comer todo el día, como se sentía antes, que los chicos, que el chiquito tiene que comer, por más que esté enfermo, que coma, y hay que frenar un poco en eso, escuchar al cuerpo. Si Perfecto. Estás enfermo, no comer, regular eso. Volver a ser nuestros propios médicos. Pero de todos modos, vos nos podrías preparar un brownie como este con... Pues un helado de banana, un helado casero de banana. Con sí. Este brownie. Sí, perfectamente. Sí. Va bien eso. Sí. Va bien, bueno, listo, ahí está. Tenemos preparado. ¿Dónde la gente que nos ha escuchado hasta ahora, vías de comunicación gringo? 422-8662 y WhatsApp 502-7471. Bueno, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para empezar a trabajar con ustedes, a interiorizarse de todo esto que ustedes hacen? ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes? Nico o Agustín, en forma separada, pueden decir la publicidad, pasen el chivo ahora o nunca. Sí, bueno, yo les dejo el nombre de mi proyecto, se llama Natural Crow, CRAW. Ahí en la página tienen las direcciones de las dietéticas en donde se pueden conseguir todos los productos. Ajá. Después, personalmente, a mí me encuentran en el Meridiano Quinto, 1771, en la feria los domingos, bien, de 2 a 8. Bien. ¿Y Agustín? Bueno, yo tengo un proyecto que se llama Caricias al Paladar, el cual empezó hace 6 años y hace un año y pico se volvió más consciente. Siempre fui consciente, pero bueno, no entendía la conciencia como la entiendo hoy. De no trabajar gluten, no trabajar... hoy en día no trabajo ningún producto derivado de origen animal... Hago opciones para diabéticos. Estamos con Nico compartiendo espacio en Meridiano Quinto, que los invito, la verdad es la feria más linda de la ciudad. ¿Meridiano Quinto cuándo? Los domingos de 2 a 8. ¿Mañana están ahí? Mañana sí. Estamos ahí firmes, salvo que llueva, todos los domingos del año. ¿Cómo los ubica en el Meridiano Quinto? Toda la gente que nos escucha mañana quiere ir a conocerlos a ustedes, quiere ir a conocer estas exquisiteces que ustedes hacen. ¿Dónde queda Meridiano Quinto? Y repetamos el horario. Está en 1771, es justo enfrente a la salida de los colectivos Talp, en la puerta de la entrada de la terminal, digamos. Es muy bonito, el pasillo gastronómico está unificado, nosotros estamos juntos, tenemos bien nuestros carteles, nuestro nombre, se van a dar cuenta. Bien. Y además mañana bueno, se celebra 106, 106, sí, 106. Aniversario. Del lugar, así de que Meridiano, va a ser muy bonito, claro. Va a haber espectáculos adicionales súper bonitos, claro, para niños y para adultos. Bien. Sí, Agustín, dale. Yo ahora estoy terminando un curso, yo doy clase de pastelería vegana para celíacos, para diabéticos. Ahora en mayo, el 10 y el 12, arranca de nuevo, es un curso de 2 meses. Vemos todas estas cositas, vemos cracker. Ajá. Y después también tengo un espacio de nutrición. Bien. Ahí son sesiones individuales de 1 hora y media, cambiando un poco la modalidad de la medicina tradicional de en 15 minutos recetarte una pastillita y ya está. Bien. Ahí es un poco conocerse uno mismo, escuchar a otra persona y en base a cada uno voy armando dietas, que es mucho más, repito, de lo que ingerimos por boca. Bien, yo voy a hacer una cosa que no está conversada, pero como se me antoja, lo voy a hacer. Todos los sábados vamos a hacer 15 minutos, un día sábado uno, el otro, vienen los dos, hagan lo que les parezca a partir del sábado próximo, 15 minutos de lo que ustedes hacen, 15, 20 minutos, lo tiramos como espacio de ustedes, van a tener su columna para indicarle a la gente cómo tienen que comer, dónde tienen que conseguir las cosas, cómo la tienen que preparar. Todo esto va a ser el rincón distinto, como hacen en todos los programas que hacen la comida tradicional. Están invitados. Perfecto. Si quieren venir, gracias, vienen. Si no quieren venir, no vengan, siempre y cuando la condición es que traigan esto para el conductor del programa. Chicos, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó lo que...